Cuando tenemos una pérdida, cualquiera que sea, no solamente tenemos una sola, no es un solo duelo, son varias. ¿Estarás de acuerdo? Porque no solamente pierdes un negocio, pierdes dinero, pierdes la fe en ti. Entonces te das cuenta que en un solo proceso de pérdida, de duelo, hay varias a la vez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. ¿Alguna vez has caído en depresión porque te va mal en los negocios? ¿Has sentido que el dolor y la soledad te están sobrepasando? ¿Crees que nadie te entiende y por eso no te pueden ayudar? Si te has sentido así, quédate conmigo y acompáñame en esta interesantísima plática que tuve con Claudia Ivette Carballal Cano, que aparte de ser psicóloga clínica, tiene una amplia experiencia siendo asesora empresarial en el área de recursos humanos y que nos da vastas herramientas para dejar de lado los pensamientos rumiantes que nos atormentan y muchas estrategias para fortalecer nuestra resiliencia en la vida. Espero que esta charla te sea de mucha utilidad, pero antes te quiero pedir un gran favor. Visita el canal de Ivette Carballal, donde encontrarás mucha información útil de psicología que puede aplicar en tu vida para mejorarla. Ahora sí, comenzamos. Muy buenos días. Hola, Clau, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por aceptarme la entrevista, Clau. Hombre, pues gracias a ti por acordarte de mí, por pensar en mí, pues aquí estamos. Claro. Claudia, en tu podcast o tu programa de YouTube Camino Resiliente, en uno de los capítulos comentaste una frase de Aristóteles que me gustó mucho y cito: todos en esta vida y prácticamente todos los días hacemos poesía. La poesía en aquella época, en la de Platón, significaba hacer las cosas con tus manos y con la pasión que te hacía sentir esa actividad. Un carpintero al hacer una silla hace poesía, por ejemplo, y en este contexto todo emprendedor hace poesía igualmente. Pero hay poesía amarga, dolorosa y punzante, como la zozobra que se siente cuando el sueño de la empresa se viene abajo, de poco o de golpe, y te enfrentas al páramo desolado de la quiebra económica, la pérdida del negocio, la ruptura familiar. En este panorama tan complejo de miedo, dolor, incertidumbre, ansiedad, ¿cómo puede lidiar con todo esto una persona? ¿Por dónde puede empezar? Mira, yo creo que hablando precisamente del canal que comentas, su nombre lo dice, yo creo que una de las características que tenemos los seres humanos y de los recursos que tenemos los seres humanos es que podemos ser resilientes. Y el ser resiliente implica buscar, encontrar y posicionar esos recursos internos, externos, de apoyo que necesitamos para salir a flote después de alguna situación que no da los resultados como nosotros esperamos. Porque yo siempre he dicho que definitivamente hay proyectos en la vida que no se dan como nosotros lo esperamos. Pero es que precisamente también los debamos ver siempre, dijeras tú, con este matiz amargo, con este matiz de derrota, con este matiz de frustración. Al final del día, cada proyecto que nosotros vamos generando durante la vida nos va dando experiencia, nos va llevando por el camino, nos va dando también las herramientas que necesitamos para el siguiente paso que vamos a dar para el siguiente proyecto y nos va diciendo por dónde sí, entonces sí la siguiente vez, por dónde no. Entonces creo que el ser humano tiene la capacidad de ser resiliente, de sacar a flote la mayor ganancia en cuestión de experiencia, en cuestión de motivación interna, en cuestión de saber qué es lo que necesita y buscar esa red de apoyo que también muchas veces necesitamos para poderle dar frente a estas situaciones que nos va presentando la vida. Te hago esta pregunta porque, por ejemplo, mi hermano, cuando atravesó la situación que ya comentamos en el segundo capítulo, no podía solo con él, o sea, no podía solo con la situación. Y en mi caso fue algo similar, pero yo gestiono las emociones de manera diferente. Me apoyé mucho con mi esposa, me apoyé mucho en mis creencias religiosas y logré salir. Pero hay personas que yo estuve investigando antes de hacer el podcast que llegan al punto de la idea del suicidio, la idea de quitarse la vida, de no poder más, no tienen apoyo de ninguna forma. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿cómo puedes lidiar con esta sensación de pérdida tan fuerte que no te alcanza tu mente, tus emociones, para poderla salir, o sea, poderla sacar a flote. ¿Qué puede hacer alguien así en esta situación? Abrir el abanico de opciones, Andrés. Tú acabas de tocar algo bien interesante que a nosotros los psicólogos nos compete mucho, que es el área precisamente de la salud mental y el área, y va de la mano, obviamente, el tema de la personalidad. Todos los seres humanos tenemos una personalidad única e indivisible, y esta personalidad hace que no todos también tengamos las mismas herramientas y los mismos elementos para poder enfrentar las cuestiones. Creo que lo vital en este sentido, Andrés, es aprender también a aceptar cuando es importante tener ayuda. Tú dices, podemos saber de repente muchas personas que tenemos nuestra red de apoyo, llámese familia, llámese pareja, llámese hijos, llámese amigos, llámese contactos dentro de nuestro giro artístico, ¿no? Nuestro giro profesional, y todo eso nos va ayudando, ¿no? Hay algunas personas que se apoyan mucho del deporte, por ejemplo, que es algo que los que estamos en el sector salud siempre recomendamos muchísimo precisamente para saber gestionar también lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, lo que es esa cantidad de energía que se genera a través de la cantidad de emociones y de pensamientos que luego están pasando constantemente por nuestra mente. Pero creo que es importante saber el momento en que necesitamos pedir apoyo y saber pedirlo, porque todavía, Andrés, podemos decir que estamos en una cultura. Considero que ya cada vez menos, que vamos ganando terreno en esta parte de la psicología, pero todavía hay ciertas reticencias en cuestión de buscar el apoyo en los profesionales de la salud emocional, de la salud mental. Todavía tenemos esta idea de que si estamos buscando apoyo es que no podemos nosotros o algo aquí no nos está funcionando bien o de alguna otra manera inclusive estamos declarando que somos incompetentes emocionalmente hablando. Y creo que no debería de ser así, creo que ese sería un punto importante. Es más, en algunas otras culturas ya tener un psicólogo de cabecera es como tener aquí en México tu médico de cabecera, el que te conoce, el que te ha llevado tus tratamientos, todo, el que tienes toda la confianza para acercarte. Y además, en otras culturas, inclusive acceder al psicólogo es parte importante de tu cartilla de presentación, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a mi consulta, voy a mi terapia. Todavía aquí de repente encuentras muchas personas que te dicen, pero no quiero que se entere nadie. Nadie sabe que estoy viniendo a verte, Claudia, a consulta, por ejemplo, ¿no? Solo yo. Y entonces es como estas ideas que todavía no se vienen arrastrando un poquito culturalmente en cuestión de buscar este tipo de apoyos. Pero si la persona, como en cualquier otra situación, Andrés, si la persona no puede por sí sola. Si no podemos por sí solos en alguna situación, inclusive hasta en la salud física, tenemos que buscar el apoyo de los especialistas. Una. Y dos, yo siempre he dicho, algo que te enriquece mucho, Andrés, es alimentar tu mente, alimentar tu espíritu. Y lo puedes hacer desde tus creencias, lo puedes hacer desde tu espiritualidad. Ojo, que no estoy hablando de una cuestión religiosa, te estoy hablando de la cuestión espiritual. Y alimentar tu mente también de nuevas ideas. Hay una gran gama de lecturas que nos pueden ayudar a cambiar, a diversificar este panorama. Te voy a nombrar dos, tres ahorita solamente de rápido que me vienen a la mente. Pensamiento flexible de Walter Rizzo. Tú decías, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad, esas ideas, estos sentimientos negativos de que algo no funcionó? Este libro te ayuda mucho precisamente a darte cuenta cuando estás con tu mente muy rígida, con cierto tipo de ideas. Por el otro lado, te dice cuáles son las garantías que te da el tener un pensamiento flexible, un pensamiento que te haga ver eso no como un obstáculo, sino precisamente como el camino. Que de ahí viene el siguiente libro que voy a recomendar. Se llama El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Excelente libro. A mí me encanta, ¿no? Porque además desde el título lo dice, ¿no? Ya desde el título lo dice, que definitivamente los seres humanos en ningún momento se nos dijo que no íbamos a tener obstáculos en la vida. En ningún momento se nos dijo que no íbamos a tener periodos buenos y periodos no tan buenos de vida. Claro, es parte de la vida y vas aprendiendo a manejarlos, aprendiendo a superarlos. Dijéramos por ahí en nuestro lenguaje común, a capotearlos también. Pero tenemos buenos momentos, buenos días. Días no tan buenos y de esos también se aprenden, y yo creo que a veces las grandes lecciones de vida es las que te dan una gran capacidad de crecimiento si así lo quieres forjar. Perdimos la capacidad de disfrutar el camino como tú estás diciendo, porque esto de ir siempre bien y de pronto que algo nos sale mal, nadie, como tú lo estás diciendo, nadie nos dijo que todo iba a ser perfecto. ¿Cómo lo gestiona una persona después de haber tenido éxito y la caída, así como tú estás diciendo, volverte resiliente y saber que tenemos subidas y bajadas. Pero a esto, ¿qué es la resiliencia? Es bien interesante el tema de la resiliencia porque ese es un concepto que no es propiamente de la psicología, Andrés, es un concepto propiamente del área de la química, donde es un concepto que se le da a algunos elementos que los puedes cambiar de forma, que los puedes hacer maleables en muchos sentidos, pero que si tú los quieres regresar a su naturaleza original, se logra. Uno de los elementos más maleables es el acero, ¿no? Lo metes a altos grados de fuego, ¿no? De intensidad y de cambios y todo esto, y puedes hacer del acero la estructura que tú quieras. Pero si en algún momento quieres que el acero vuelva a su forma original, que puede ser toda una barra de acero, vuelva a su forma original, ahora sí que sin mayor problemas en su precisión. Y entonces, a partir de ahí, es que la psicología empieza a adoptar este concepto, tomando en cuenta que sí hay muchas personas que han pasado en su vida por procesos fuertes, significativos, y que a pesar de que todo esto les generó cambios, porque además, ahorita vamos a platicar eso con este proceso, también de entender que una pérdida se tiene que manejar precisamente como un duelo, ¿no? Y en el manejo del duelo tenemos que aprender del concepto también cambio. Porque hay algo que nos hace muy difícil entender estos procesos de los que tú me acabas de decir, cuando no funcionó mi negocio, no funcionó el proyecto, no se dan los resultados que yo esperaba. Y entonces nuestra mente lo primero que nos dice es, yo quiero estar como en tiempos de antaño, donde me iba bien y era próspero y era próspera. Esta idea de querer regresar a un punto anterior nunca nos va a ayudar en el proceso resiliente, porque jamás vas a poder regresar ni el tiempo cronológicamente, ni vas a poder regresar lo que eras, porque todo ese camino ya te enseñó, ya te cambió, ya te modificó, ya te transformó. Entonces, más bien, dices tú, ¿cómo se hace? Empezar a entender que a partir de ese momento en adelante, ya eres otro. ¿Okay? Y que a partir de esta otra persona, esta otra mentalidad, esta otra perspectiva del mundo comercial, industrial, dependiendo del enfoque que tú le quieras dar, ya eres diferente, ya tienes otras ideas, ya aprendiste, ya te diste cuenta, te topaste con la pared, te sobaste, abriste los ojos y dijiste, este es el mundo real. Y si lo quiero volver a intentar, me voy a enfrentar con todas esas cuestiones que tal vez en un momento no preví, organizacional, laboral, estructuralmente hablando. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos importantes, entender que hay cambio y que el cambio es una constante también, como lo dice por ahí una frase conocida. Entonces, finalmente, no podemos esperar ser los mismos de antes, y yo creo que las personas, su proceso lo alentan más cuando vuelven a aferrarse a decir, es que yo quiero estar igual que antes, en mis momentos mejores, en mis momentos más prósperos. No mires ese momento, recuérdalo. Siempre recuérdalo de la mejor manera y de las formas que tú quieras recordar. Él solamente se va a quedar en eso, en pasado, de un momento próspero. Ahorita trabaja, reencuéntrate, reestructúrate, reinvéntate a partir de lo que hay, de todo lo que aprendiste en este proceso. Ahora, la persona también tiene que vivirlo, Andrés, porque también finalmente para la persona es la pérdida. Y la tanatología lo dice, cuando tenemos una pérdida cualquiera que sea, no solamente tenemos una sola, no es un solo duelo, son varias. ¿Estarás de acuerdo? Porque no solamente pierdes, perdón, no solamente pierdes un negocio, pierdes dinero, pierdes la fe en ti, pierdes pues lo que invertiste en su momento en todo sentido. Deudas. ¿Okay? Familia. Deudas, ¿no? Generas además deudas, ¿no? Pierdes unas cosas, ganas otras, no las que quisiéramos en ese momento, como pueden ser deudas, precisamente, ¿no? Entonces te das cuenta que en un solo proceso de pérdida, de duelo, hay varias a la vez, y a cada una se le tiene que dar su justo valor y su justo momento para poder sobrellevarla, llevarla a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que pasar por el proceso de sentirlo. Es básico, es normal, ¿no? De sentirlo, de vivirlo, ¿por qué no? Llorarlo. Una de las frases máximas de la tanatología dice que el duelo no está para entenderse, está para sentirse. Y muchas veces en esta búsqueda de razones preguntamos mucho, pero es que ¿por qué me pasó? Pero es que ¿por qué no se llevó a cabo? Pero es que ¿por qué no funcionó? ¿No? Deja las preguntas para después, cuando tengas la mente más clara. Primero descarga, primero desahoga, siéntelo, vívelo, acéptalo. Que además el primer paso de un duelo es precisamente el de la negación, cuando no queremos aceptar que nos va mal. ¿Okay? Cuando nos preocupa lo que le vamos a decir a la familia, a los amigos, cuando la sociedad se entere, entonces nos negamos a dar ese paso o aceptar que realmente estamos en un punto ese de quiebre, como me decías hace unos días, ¿no? En un punto de decir ya no hay más, se cierra, y este negocio, lo que en algún momento fue, precisamente eso, fue. De ahí viene el momento de la ira, también te agarra enojo, frustración, incertidumbre también hacia el futuro, porque además estamos hablando de pérdidas que no nada más es el negocio por el negocio, sino que tenemos que seguir avanzando, pero tenemos que seguir produciendo. Dices tú, hay deudas, ¿no? Tenemos que seguir comiendo y además tenemos que ser proveedores muchas veces de nuestras familias, de casa, de las personas que puedan depender muchas o pocas de nosotros, ¿no? O simplemente nuestros propios proveedores. Entonces, tenemos que seguir avanzando sobre el proceso de duelo. Entonces, claro que genera mucho enojo, mucha ira. El volver a comenzar es algo que muchas veces las personas no lo entienden. Yo siempre cuando me dicen, es que yo no entiendo cómo tuve que hacer todo esto y ahorita volver a comenzar. Y yo en terapia, yo siempre les pregunto, ¿y no te has puesto a pensar que eso lo haces todos los días? Todos los días haces el mismo proceso cuando te levantas. Uh-huh. Es más, hay personas que tienen hasta rituales específicos, Andrés, ¿no? El ritual de por acá oye la alarma, por acá la pachurra, por acá se estira, por acá jala el control, prende la tele, pone la radio, se para, va a prender el baño, jala su ropa. O sea, todos los días estamos recomenzando, perdón, una y otra vez. Y con proyectos en la puerta ya y pendientes ya del día. Estamos recomenzando. Todos los días. Entonces, a veces no somos conscientes de eso, que hay muchos procesos dentro de la vida diaria en la que recomenzamos una y otra vez. Y eso no es que sea malo ni que sea negativo. Es parte de comenzar y de darle la bienvenida a cuestiones diferentes que vienen todos los días. Clau, para volverme resiliente un día de estos, ¿cómo lo debería yo de vivir? O sea, un día en que te levantas, se acaba de cerrar la empresa, tienes deudas, una ruptura familiar, problemas por todos lados. Tú me dices sentirlo y dejarlo que florezca para que salga. Ya soluciones vendrán después. Pero ¿cómo puedes vivir este día? ¿Qué herramientas psicológicas puedes usar para decir no me voy a morir o no me voy a matar o no esto día a día? ¿Qué puedes hacer al amanecer de ese día siguiente cuando todo se acabó? ¿Sabes qué, Andrés? Iba a sonar muy difícil lo que te voy a decir, pero te voy a repetir casi la misma frase que me estás diciendo, darte tu momento. Si bien, como yo decía hace unos minutos, no es solamente vivir el duelo, porque además también tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir pagando deudas, también creo que es necesario que el ser humano muchas veces haga un alto en el camino y también respires y también hagas a un lado todo eso. Que luego no nos los permitimos. Cuando más ofuscados estamos, cuando estamos más en la negación, cuando tenemos más coraje, más frustración, queremos estar sobre lo mismo. Y ese camino generalmente no te lleva a cuestiones positivas. Entonces, a veces es importante marcar un alto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando he tenido asesorías de tesis, híjole, quienes en algún momento hemos pasado por procesos de tesis, la verdad es que es todo un proceso bien desgastante, no solamente para el alumno, muchas veces también para los asesores, porque es encontrar un camino de investigación y suele ser muy cansado. Hay veces que los alumnos están saturados del propio tema, de la propia situación, pero tienen la necesidad de urgencia de terminarlo porque la escuela le está dando cierto tiempo determinado, él mismo o ella misma se está imponiendo un tiempo, la familia le está poniendo un tiempo para que ya termine, tenga su tesis, tenga su título y ya empiece a ser productivo o productiva laboralmente hablando. Entonces, pareciera ser que siempre nos viene correteando la vida, ¿no? Y hay momentos en que cuando yo soy asesora y veo que estamos en este punto, ¿no? Donde ya la creatividad, la inspiración, la concentración no está en su máximo esplendor, en su máximo momento. Yo siempre le digo, ¿sabes qué? Vamos a imaginar hoy, Andrés, viernes, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Hoy es viernes, te veo hasta el martes. Y por favor, estos 4 días o 3 días, este fin de semana, olvídate de todo. Olvídate de la tesis, olvídate que existo. Digo, no es que suene dramático ni telenovelero, pero así se los digo, te lo juro. Que a mis alumnos les da risa. Le digo, olvídate de la tesis, olvídate que existo, olvídate que soy tu asesora en este momento, olvídate, ¿no? sal con la novia y el novio, sal con tus amigos, quédate en tu casa, ve Netflix, ten otro tipo de lectura, si lo tuyo también es la lectura, otro tipo de entretenimiento, de cuestiones lúdicas, duerme, ve la tele, ve a hacer ejercicio, vete a ver un partido. Ah, pero eso sí, el martes que nos veamos, venimos con todo, ¿no? Y con toda la expectativa de que vamos a sacarle partido a este nuevo recomienzo. Porque yo también, y si les digo, yo también me voy a olvidar de tu tesis, me voy a olvidar de ti, no voy a saber nada de ti en estos días y yo me voy a concentrar también en otras cuestiones que tengo. Y me voy a acordar que está tu tesis y que está pendiente y que vamos a hacer un buen trabajo a partir del martes en adelante. Y el ser humano luego no se da el permiso, porque a veces, curiosamente, es más rica luego la tortura, Andrés. ¿No? No por algo, cuando sufrimos del corazoncito, ¿sí o no, Andrés? Ahí vamos corriendo. José, José, Juan Gabriel, ¿no? Estamos escuchando las canciones de Yo no nací para amar, nadie nació para mí, y sentimos que nos las ponen a nuestra medida, vaya, Acá ¿no? entre Entonces, nos. acá entre nos, no, no, ya ni sigas, Andrés, vaya, ¿no? Entonces, de verdad que nos da de repente por ponernos la llaguita, la llaguita, el dedito en la llaguita, por sufrirlo por todo eso. Por un lado, en la parte de desahogo que yo te decía, no está mal. Pero siempre esos momentos de desahogo deben de tener un principio y un fin, ¿no? Y saber que después de ese tiempo que tú te vas a hablar de desahogo, ya viene el proceso de, dijera por ahí también una canción, ¿no? Del recuento de los daños, ¿no? De volver a enfrentarte nuevamente a las circunstancias, a tu realidad, al mundo, de entrar a esa oficina y de repente voltear a ver el escritorio y decir, así lo dejé hace 8 días, la última vez en que en este momento se dijo, esto se cierra, esto ya no funciona. Y a volver a darte cuenta que todos esos elementos que están ahí en ese escritorio, en esa oficina, siguen siendo tuyos y siguen siendo herramientas, y siguen siendo recursos. Ya no para lo que era, ¿no? Pero se pueden volver a ocupar para lo que viene, ¿no? Y obviamente algo que también maneja mucho la logoterapia, una vez que vivimos el proceso de duelo, tenemos que buscar nuevamente nuestro sentido de vida. Porque si nos dejamos arrastrar demasiado tiempo por esta frustración y por este proceso de duelo, empezamos a encontrarle menos sentido a la motivación interna, menos sentido a la motivación externa, y nos cuesta, por lo tanto, tener nuevas metas, nuevos desafíos, y pensar siquiera pensar también en nuevos proyectos. Entonces, también hay que trabajar mucho en este concepto de sentido de vida. Clau, aquí estás mencionando algo muy importante y que a mí me costaba mucho trabajo cuando recién había iniciado este proceso de, ni siquiera de recuperación, o sea, francamente estaba en la caída. Yo trataba de abandonar este pensamiento y me regresaba una y otra vez. Lo que tú estás diciendo es que si yo me siento tan mal por la situación que estoy viviendo, es como que guardar mis sentimientos, dejarlos en algún lugar, en un cajón. Los japoneses tienen estos listones que ponen a la entrada de las oficinas, donde aquí dejo las cosas de la calle, de mi casa, y me voy a dedicar a trabajar. Cuando salen, dejan todas las cosas de la oficina en los listones y se van a su casa tranquilos. Esta sería la manera más práctica que podría hacer alguien que está viviendo esto, o sea, agarrar y darse ese permiso, 4, 5, 6 días, una semana, 15 días, y dejar sus emociones de lado. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No precisamente las emociones, sino más bien dejar los pensamientos, que no es lo mismo. Una de las cuestiones que aprendemos mucho a trabajar y a pulir en psicoterapia es entender que es muy distinta la idea de las emociones, de los sentimientos, a los pensamientos. Porque además es algo que no vamos a poder soltar también completamente, ya lo decía Oscar Wilde, ¿no? Donde quieras que vaya, a algún punto del mundo, siempre vas a llevar contigo todo aquello que arrastras en tu mente, ¿no? Y eso es cierto también. Pero sí, lo que creo es que es tratar de detener los pensamientos, ¿no? Estos pensamientos que luego suelen ser rumiantes, que luego suelen ser cíclicos, que te generan sentimientos de culpa, de frustración, de enojo, de pensamiento catastrófico, porque además a partir de una situación así empiezas a ver ya no nada más tu presente, sino hasta tu futuro catastrófico. Entonces, más bien es como sí darle un stop a la forma de lo que estamos pensando y darme la oportunidad, ¿no? De tener mi espacio, aunque en ese espacio inclusive podemos tener espacios emocionales, ¿Ok? Espacios emocionales, pero también estamos fuera de todo eso. Si yo sigo insistiendo en estar pensando en lo mismo y estar en la misma oficina, irme a encerrar 2, 3, 4, 5, 6 días seguidos después de que ya pasó la máxima decisión o la máxima tragedia, esto no me va a ayudar mucho acá. Pero si yo, como te digo, hago un alto, me voy un fin de semana, me trato de olvidar mentalmente de eso y no estar machacando sobre lo mismo, sé que mis emociones me van a seguir variablemente, ¿no? Sé que en algunos momentos tal vez voy a sentir vacío, desasosiego, inquietud, pero finalmente me voy a dar también la oportunidad de que me puedo dar la oportunidad de desahogarme, me puedo dar la oportunidad de descansar, de dormir, de recuperarme. Esto no es tan diferente a la salud física, Andrés. Cuando tú te descompones, ya sea de tienes una gripa, de una cuestión estomacal, ¿qué es lo que te receta el doctor? Reposo, descanso. ¿Qué pasa cuando somos medios workahólicos, tú, Andrés? No queremos descansar, nos enoja hasta enfermarnos. Chin, ya me enfermé, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer. Soy jefe, trabajo. No nos gusta, ¿no? Y podemos andar ahí con el dolor del estómago porque tenemos la gastritis a su máximo esplendor. ¿Y qué es lo que nos dice, por ejemplo, un doctor para la gastritis? No les Libérate puedo. del estrés, ¿no? De la colitis, libérate de las ansiedades, de las preocupaciones, descansa, duerme, tómate el tratamiento, vete a tu casa, pide tus días. Los doctores te dan incapacidad, por ejemplo, ¿no? Olvídate, descánzate, ten tu dieta. Haz ejercicio, duerme, no has dormido, ahorita estás en un punto muy estresante de tu trabajo, porque luego hasta los doctores le platicamos también, ¿no? Es lo que nos dicen, darnos este break, ¿no? Donde sueltes tantito todo esto que te está anclando mentalmente hablando y te des también ese espacio para ti, para volver a estar bien, para que tu equipo te funcione nuevamente bien, desde el equipo físico hasta el mental, y que cuando regreses al trabajo, sabes que vas a regresar con todo ese titipuchal de pendientes y un poquito más después de esos días que te diste, ¿no? Pero que finalmente vas a estar en una, en un, en un momento de renovación completamente diferente después de que te diste este tiempo, también para recuperarte. Más bien a eso me refiero. Okay, perfecto, queda más claro. Clau, ahorita acabas de mencionar algo que también es una de mis preguntas y a mí me pasó también. O sea, yo estoy ocupándome como un laboratorio porque después de esto hablé con varias personas que estaban pasando por ese proceso, entre ellos algunos entrevistados. Paco es uno de ellos. ¿Qué es el pensamiento rumiante? ¿Cómo te escapas de él? Esto que estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. ¿Qué es? Mira, te voy a decir la verdad. Tanto como escaparse, es complicado. Ninguna persona yo creo que lo logra hacer al 100%. Sí creo que puedes generar un pensamiento más controlado, más flexible, más sano. Hay muchas personas que hablan de este concepto positivo. A mí no me gusta tanto manejar esta cuestión positiva, así como que del concepto positivo, pero sí hablo de esta cuestión más sana en ese sentido. Mira, el pensamiento rumiante viene de un rasgo de personalidad que se llama psicastenia, ¿ok? Ese es el nombre técnico, vamos a decir, que se utiliza en psicología. Y la psicastenia, dentro de muchas características que tiene, una de ellas precisamente es que se dice que el ser humano solemos estar rumiando la información en nuestra mente. Este concepto de rumiar viene también de la actividad que hacen propiamente los animales rumiantes. Yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Un animal rumiante, la vaca. A una vaca le da hambre, se saca una porción de pasto, la jala, la mastica, la mastica, la mastica, y luego, ¿qué pasa? La vaca la regurgita, porque la vaca tiene varios estómagos. Entonces tiene que regresar el bolo alimenticio, la vuelve a masticar durante un buen rato otra vez y vuelve otra vez a entrar a uno de sus tubos digestivos. También lo he dicho, gracias a Dios nosotros los humanos no tenemos ese proceso tan complejo que tienen las vacas, ¿no? Pero mentalmente sí lo tenemos. Nosotros somos como las tiendas de conveniencia 24/7, los 365 días del año, nuestra mente está trabajando, está rumiante. ¿Qué rumiamos, Andrés? De todo, increíblemente de todo, Andrés. No estamos rumiando lo que le está pasando a nuestra empresa, estamos pensando en nuestra pareja, en nuestros hijos, en lo que queremos hacer el fin de semana, qué va a pasar con la pandemia, estamos rumiando las noticias que ya escuchamos, lo que acabamos de platicar con el amigo que nos encontramos hoy, estamos rumiando lo que pensamos ayer, lo que está pendiente desde el año pasado. Tenemos una gran cantidad de información. Ahora, mucho de este pensamiento rumiante, Andrés, nos genera mucha información paja. Nos genera muchísima información paja. Y esa información paja luego es la que se nos acumula tanto que nos genera muchas veces insomnio, ansiedad, depresión, porque nos genera información de más que no nos es necesaria ni nos va a ayudar para salir adelante. Lo único que estamos haciendo es acumular información de más y que la mayor parte de las veces no es tan productiva la información que aquí generamos. Hay muchas personas que tenemos este rasgo psicasténico. Es más, el 99.99 de los seres humanos lo tenemos. Sí. Entonces, tengamos un coeficiente intelectual promedio. En adelante, ya tenemos pensamiento rumiante. Tú, yo, tu hermano, el de enfrente, el vecino, quien sea, todos tenemos pensamiento rumiante. No los podemos evitar. Estamos enfermos, rumiamos. Ahorita, por ejemplo, con lo del COVID, ¿no? Ya te dolía tantito la garganta, ya te dolía tantito la cabeza, ya te dolía tantito el cuerpo. Ya empezaba a ser la cabeza, ¿no? Ya lo tendré y me duele mucho, poquito, nada, ya tendré que ir con el doctor, o todavía no, me espero, me tomo la pastilla, me echo mi té de jengibre, ¿qué hago, no? Tu cabecita está dando vueltas todo el día, ¿no? Entonces, cuestiones de salud, cuestiones emocionales, todo eso andas jalando todo el día. Creo que lo importante muchas veces es saber, una, administrar el tipo de pensamiento que generas al día, darle su lugar al tipo de pensamiento que generas, y obviamente sacar y eliminar aquella información, aquel pensamiento que tú sabes que no te está ayudando. En el pensamiento rumiante se generan los pensamientos automáticos, y la mayor parte de los pensamientos automáticos son negativos, ¿okay? Y nos llaman a pensamiento catastrófico. ¿Qué tenemos que hacer? Pararlos inmediatamente, ¿no? La persona celosa, ¿no? La persona celosa por acá, le acaba de hablar el novio, se acaban de despedir, sí, mi amor, yo también te amo, besito, nos vemos en la noche, sí. Está dejando su celular, no han pasado ni 5 minutos, y la persona celosa a los 5 minutos, ya después de que fue una media hora de caramelo, ¿no? Solamente tuvo 5 minutos de tranquilidad, empieza su pensamiento rumiante. No me dijo dónde estaba. Escuché ruido, anda en la calle, está en la oficina, ¿qué no me dijo? ¿No? Siempre me avisa, o siempre me comenta. Estará ocultando algo, estará en la calle por alguna razón, se habrá quedado de ver con alguien, ahora sí me la está haciendo, ¿no? Y de ahí empiezas. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Detener el tren, que va con todo, con esta información, porque además se vuelve lo que yo le llamo también el fenómeno de pechuga de pollo. ¿La qué? ¿El fenómeno de qué, perdón? Pechuga de pollo. ¿Por qué? A ver. Una pechuga de pollo la hierves y queda del mismo tamaño, de vida. ¿Pero qué pasa cuando la desmenuzas? Se hace grande. Se hace grande. Y eso es el pensamiento rumiante, Andrés. Analizas, pum, pum, y empiezas a desmenuzar, a sacar información. Se te hace una cosota así, ¿no? Te sirve para hacer toda una ensalada, ¿no? Una pechuguita de pollo. Así nos pasa en nuestra mente. Entonces tenemos que limitar esos pensamientos, tenemos que cortarlos, y tenemos en ese momento que flexibilizar nuestra mente también, recordando la parte, insisto, no solamente positiva, que no es un concepto que yo utilice mucho, pero sí la parte muchas veces real. A ver, ahora sí, como dijera, no, para tu carro, párale tantito, ¿no? Tienes la relación, acabas de hablar, se están diciendo que se quieren mucho, se van a ver hoy en la noche, se vieron ayer o antier, están teniendo una relación padre, generalmente siempre se comunican las cosas, se platican, pudo haber sido distracción, pudo haber sido no relevante, no pasa nada, ¿no? Deja eso donde está y vuélvete a concentrar en lo tuyo, porque también tienes trabajo, porque también tienes tu día a día, y no puedes anclarte de eso. Claudia, la reflexión de Facundo Cabral que mencionas en uno de los capítulos en tu podcast, no estás deprimido, estás distraído. Fue un tema que nos dio mucho que conversar a mi esposa y a mí cuando recién la conocí, sobre cómo vivir la vida. Digamos que este estado rumiante nos mantiene distraídos de la vida. Si es así, ¿cómo podemos evitar las distracciones de este tipo? ¿Qué estrategias así son prácticas? ¿Qué tips darías para poder lograr esto? Son procesos que llevan tiempo, Andrés. Eso es lo primero que tenemos que entender, porque fíjate que el ser humano cada vez nos volvemos más desesperados. Tenemos más la necesidad de que los resultados sean rápidos, incluyendo la terapia, o sea, es la necesidad de que yo, es más, desde la primera sesión yo quiero que haya resultados. ya me quiero sentir diferente, ya quiero ver las cosas de manera diferente. Y a veces los procesos internos son los que más conllevan su tiempo, pero que si tú te das ese tiempo y lo practicas y lo llevas a la práctica, son los que mejor resultado te dan. Y además te dan el resultado no solamente para ese momento clave de tu vida, sino de aquí para el real ya se vuelve tu recurso, se vuelven tus elementos, ¿no? Ya sabes cómo manejarlo. Pero sí se requiere, lo primero que tengo que decir, se requiere de tiempo y se requiere de mucha práctica, ¿no? En terapia podemos poner muchos ejercicios para detener pensamiento automático, para trabajar pensamiento rumiante, para hacerlo flexible, para transformarlo y hacerlo diferente. Y uno de los ejercicios que yo recomiendo, Andrés, viene de un autor que se llama Edward de Bono, su libro así se llama, Los seis sombreros del pensamiento. Uh-huh. Y entonces él te habla de seis sombreros, son seis colores, cada sombrero tiene un color, y cada color implica un tipo de pensamiento que nosotros tenemos. De esos seis sombreros, tres, vamos a llamarle así, son pensamientos que generalmente nos suelen llevar a lo negativo, y los otros tres nos suelen llevar a un pensamiento más flexible. Obviamente, generalmente utilizamos los primeros tres, y los otros tres casi nunca los llevamos a la práctica. Mm. Esto es un ejercicio que yo les recomiendo mucho, pero insisto, tiene que ser constante esta parte. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo la entrevista hoy contigo, y entonces ayer puedo pensar que me pongo nerviosa porque voy a tener la entrevista contigo, ¿no? Y entonces te dice Edward de Bono, por ejemplo, que de los primeros sombreros que activas es el pensamiento negro, el sombrero negro, que es el pensamiento pesimista, ¿no? Activas uno, el sombrero negro, pensamiento pesimista. Entonces empiezas a pensar, va a salir mal, no va a salir, voy a tartamudear, se va a poner la mente en blanco, no me voy a acordar, no sé. Puedes pensar en esta parte pesimista, Andrés me va a bombardear con preguntas, no va a sentir cómoda, pensamiento negativo. Sí, sí, sí. De ahí jalamos el sombrero rojo, pensamiento emocional, ¿no? Entonces en el pensamiento emocional es, ahí entonces ya nada más entra el pensamiento, sino entra la emoción, híjole, ya estoy nerviosa, ya estoy preocupada, me siento ansiosa, me siento triste, me siento frustrada, ¿cómo es posible que me sienta yo así un día antes de la entrevista? Y de ahí muchas veces metemos lo que es el sombrero, que se le llama el sombrero azul, ¿no? Que es el pensamiento, ¿cómo te podría decir? Es ese pensamiento rígido, es el pensamiento del deber ser, el sombrero del deber ser, ¿no? Y entonces también luego suele ser no tan positivo, porque si tú te exiges mucho, no, tengo que saber todas las respuestas que me diga Andrés, tengo que saber para mañana 100 frases célebres, tengo que saber para mañana 50 libros para recitarlos al final del video, ¿no? Debo, entonces me pongo demasiada responsabilidad en sí. Son los tres primeros, antes. Y ahí nos quedamos. La mayor parte de las personas en terapia te dice, sí, me pasa, pero ahí me quedo. Y ya después de ahí, ¡fum!, se me derrumba mi mundo en un día. Mente, estrés, ansiedad, me enfermo, me duele el estómago, la gastritis, la colitis, la cefalea, o simplemente la depresión y la ansiedad en su máximo apogeo. Entonces, Eduardo Bono te dice, es que no olvides que no solamente tienes estos tres tipos de pensamiento o estos tres sombreros, tienes a tu medida otros tres sombreros más, ¿no? Y entonces te habla, por ejemplo, del sombrero verde, que es el sombrero creativo. Y entonces te dice, saque el abanico de opciones en tu creatividad para la entrevista de mañana. Y entonces te pones a pensar y dices, ay, voy a ser creativa, voy a poner ejemplos de personajes de los cómics, por ejemplo, de las caricaturas, voy a poner ejemplos que tengan que ver con... yo creo que de nuestras épocas, Andrés, ¿no? De Pedro Picapiedra y uh-huh. Scooby-Doo y los Pitufos y no sé, ¿no? Me pongo creativa, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a jalar por ahí un pensamiento y lo voy a leer en vivo. Y voy a compartirles de repente un video o una imagen, si Andrés me lo permite, ¿no? Es decir, empiezo a buscar esta parte de la creatividad, empiezo a buscar chistes, ¿no? Para relajar la tensión. A ver, voy a contar un chiste que entonces de repente entre ahí y ya, ¿no? Con esto salvaguardo un tema. Cuando empezamos a abrir la creatividad, abrimos el abanico de opciones. Sombrero verde. El sombrero amarillo. El sombrero amarillo es el sombrero del optimismo. ¿No? Póntelo. Y también di, todo va a salir bien. Va a ser divertido. Va a ser relajante. Se va a relajar Andrés, me voy a relajar yo. ¿No? Tan cotorras Andrés como cotorras Claudia. Pues entonces va a estar padre el asunto. No, nos vamos a tener ahí un super espacio para platicar, para comentar cosas que nos interesan, que nos llaman la atención y que además vamos a tener algo mucho en común. Va a estar padre, va a estar divertido, va a salir bien bonito el video, ¿no? Y el sombrero blanco es el sombrero objetivo, sombrero realista, que es el que pocas veces utilizamos, que es el que nos ayuda a centrarnos en lo que realmente es, sin irnos a la catastrófica como pensamos. A ver, Claudia, tranquila, ¿no? Punto número uno, es una entrevista, ¿no? De un tema que los dos van a compartir. Dos, si te sientes nerviosa o algo se te olvida, pues ya Andrés, ¿no? Va a editar, sí. Te va a llevar por el camino a la entrevista, o tal vez te va a decir, ¿sabes qué? Mira, como que estamos muy tensos, ¿qué te parece si lo dejamos para el lunes o la siguiente semana, ¿no? O sea, objetivamente, opciones hay muchas. ¿No? Nadie está diciendo precisamente que tiene que quedar el día de mañana. Y puedes negociar perfectamente con Andrés. Y además, objetivamente, no sabes lo que va a pasar. Espérate a mañana, ¿no? Relájate, descánsate mañana, levántate, haz todo tu proceso de arreglarte y todo esto. Además, estate lista para la hora y dale para adelante. No tienes que pensar más que en eso. Ajá. Suena excelente, pero suena complejo, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahorita me quedé pensando, bueno, no me quedé pensando, sino cuando mencionaste el sombrero azul, este pensamiento rígido, fíjate que yo creo que todos, en algún momento dado, al menos en mi caso, el de mi hermano y el de otros, hacemos lo que otras personas nos implantaron o nos pusieron en la cabeza, como que debes de ser esto, debes de hacer esto, y esta es la forma en que debes de funcionar. Hace poco estaba escuchando una recomendación, que por desgracia no me ha dado tiempo de ver, una serie en Netflix que se llama Losers, Perdedores. Pero él es precisamente un psicólogo el que le está recomendando y dice de que hay deportistas, sobre todo está enfocado en deportistas, que después de que fracasaron en sus deportes respectivos a nivel profesional, narran cómo es que a partir de ahí empiezan a vivir su vida realmente, porque empiezan, rompen ese patrón, ese del deber ser, y empiezan a hacer. Entonces, este sombrero azul yo lo llevé puesto durante mucho tiempo, y estos tres puntos que tú me estás diciendo, sin saber, los fui ocupando para poder salir de mi estado emocional. Pero estar rumiando durante meses me costó mucho tiempo, mucho, mucho poder salir de él. Demasiado, o sea, todos los días me acostaba pensando en todos los problemas que me había yo acarreado, me levantaba con todos ellos. Y con el tiempo, como tú has dicho, la gran solución es el tiempo. Con el tiempo me fui dando cuenta que no fue tan grave como yo pensaba. Las situaciones de deuda siguen ahí, muchas las estoy resolviendo, otras las dije, bueno, no puedo hacerlo en este momento, ya llegará. Pero la sensación de muerte, la sensación de que ya todo se acabó, de que van a venir, o sea, yo ya me imaginaba a los acreedores viniendo con un equipo SWAT, bajándose de lianas y ya llevándome y dejar a mi familia desprotegida. Realmente ese pensamiento me costó mucho trabajo salir de él. Entonces, estos tips te los pregunto porque hay muchos otros con los que platiqué que están así. Hay unos que ya están en un proceso de, eso ya pasó, ya lo que sigue, ahorita vamos a lo que viene. Pero hay otros que no, que están dando vueltas y vueltas y vueltas. Y yo creo que esto que acabas de decir les va a quedar óptimo para que puedan descubrirse cómo están llevando sus pensamientos y cómo pueden salir. La teoría de Edward, bueno, es toda una teoría completa, Andrés. Yo les recomiendo mucho, mucho el libro. Digo, yo lo resumí ahorita en el ejercicio específico que hay que hacer en el día a día, pero realmente es toda una teoría completa que Edward de Bono genera. Y fíjate que él inclusive es uno de los autores, y siempre lo digo mucho en las clases, es uno de los autores que hizo este tipo de libros, este tipo de teorías, pensando en el pensamiento de las personas que están en estas, ¿cómo se dice? En esta se me fue ahorita la palabra, en esta área de la administración, ¿no? Es como para pensamiento administrativo, ¿no? Como para pensamiento administrativo, pero pues obviamente ha sido una teoría que ha jalado para todos lados, ¿no? Que la toma desde la administración, desde la sociología, desde la psicología, desde la pedagogía, porque ha sido funcional para diferentes áreas, para diferentes profesiones, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho este libro. Edward de Bono, de hecho, tiene varios. Tiene también uno que se llama, ¿cómo se llama? El pensamiento de la simplicidad. No, Andrés, o sea, es una Biblia de este tamaño, ¿no? El libro, ¿no? Es el pensamiento de la simplicidad o el pensamiento simplista. Uno de esos dos nombres tiene, ¿no? Es un libro tan complejo, Andrés, que de repente dices, bueno, es complejo porque Edward de Bono nos lleva por el camino a darnos cuenta qué tan complejo hacemos nosotros nuestro pensamiento aquí, ¿no? Por eso es tan complejo ese libro, no porque sea complejo el concepto, el tema, sino porque nos lleva de la mano a entender cómo hacemos nosotros tan complejo nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras sensaciones y por lo mismo nuestro actuar en el diario vivir. Me imagino que ha de ser algo parecido como leer el Hércules de Joyce. ¿Alguna vez has tenido oportunidad? No, fíjate que no, pero he tenido oportunidad de leer unos bien complejos como el de Dante Alighieri, ¿cómo se llama? La Divina Comedia. Hay una comedia también. Está También son de esos padrísimo. libros complejos, Cien años de soledad, esos libros También. complejones, ¿no? No, pero ese que yo te comento que es complejo porque lo escriben o lo narran de una forma en que está hablando, o sea, el personaje está hablando, está interactuando con otros, pero a la vez está pensando y a la vez está escribiendo lo que están pensando los otros y empieza a haber un choque de las realidades, pues digamos que de lo que están viviendo los personajes y sus realidades mentales, o sea, de lo que están pensando, de lo que están sintiendo, de lo que están imaginando. Y la complejidad del pensamiento para mí viene a través de esta plática interna que a veces no es de una sola voz, sino son varias, estar platicando y para poder, digamos que destilar pensamientos coherentes ha de ser un proceso gigantesco para cada una de las mentes. Y ahora todavía le pones el pensamiento rumiante con todas estas voces hablando y todo eso interactuando, debe ser. Creo que me enredé, pero a mí me llamó la No, atención. de hecho te iba yo a decir que luego me pasas el dato de ese libro, se me hizo muy interesante, se me hizo muy interesante y a la vez, como tú bien dices, se me hizo bastante complejo pensar en. Fíjate que yo cuando lo leí, o sea, lo he intentado leer varias veces y al final tuve que buscar una guía porque no lograba yo comprender, no lo lograba llevar el hilo. Y lo que comentan es que es un libro, digamos que escrito de forma cómica, y yo nunca le encontré lo cómico, o sea, no lograba entender el tono cómico, estaba interesantísimo. O sea, por eso digo, es muy complejo. Pero así yo me sentí, o sea, así como tú lo estás diciendo, de pensamiento simplista, que es una Biblia y que así es de difícil, yo así lo interpreté como esta clase, este libro Algo que así. me ha dificultado mucho. Clau, también dices en tu podcast, el duelo duele, el duelo lastima, y lo dijo Bukey, me parece. Pasar por un proceso de quiebra es un duelo, como tú me lo estabas diciendo, se interpreta o se siente igual que la pérdida de un ser querido, Ah. es igual. Es igual un proceso de pérdida como el que te comentaba yo hace un rato. Conlleva los mismos pasos, Andrés, precisamente de la frase de Jorge Bucay, que dice precisamente el duelo duele, efectivamente. Y él tiene su libro del Camino de las Lágrimas, y es un libro que está orientado, que por cierto, ahí viene una metáfora bien bonita en el libro, a ver si ahorita la podemos mencionar, Sí, en eso. este libro del Camino de las Lágrimas. Y tiene que pasar por el proceso de duelo que se pasa en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de un trabajo, cuando perdemos dinero, cuando perdemos un celular, cuando hay una ruptura amorosa. El proceso es exactamente lo mismo. Pasamos por las cinco etapas del duelo, las que te mencionaba hace un rato. Pasamos por la negación, pero pasamos por la ira, pasamos por el proceso de negociación, que en este proceso de negociación, de alguna u otra manera, empezamos ya a equilibrar. Ya nuestro pensamiento y empezamos a aceptar una cosa por otra, negociar con nosotros mismos, negociamos con la vida, negociamos con nuestras creencias religiosas, con nuestro Dios, empezamos a negociar, bueno, pasó esto, pero, ¿no? Bueno, perdí esto, pero gracias a Dios tengo salud, pero no me he enfermado, pero tengo esto a favor, pero tengo un ahorrito, pero tengo a mi familia, pero estamos unidos. Okay, es esa cuestión de la negociación. El cuarto paso es de la asimilación. empieza a ver más etapas mejores que peores, como lo empezamos a vivir en un principio, ¿no? También hay momentos de depresión todavía en esta cuestión de la asimilación. En esta etapa de la asimilación es como la frase de cuando más oscuro estás, que está a punto de amanecer, ¿no? Y finalmente la quinta fase del duelo, que es la de la aceptación. Aceptación de lo que ya cerró, del ciclo que ya está cerrando, de lo que se perdió, de lo que tenemos que soltar, de lo que tenemos que dejar ir para volver a recomenzar y volver a reconstruirnos. Pero hay un duelo más, Andrés, que yo creo que en este tipo de situaciones de las que estás preguntando desde un principio, se da mucho, como también en los duelos emocionales, que está el famoso duelo de las expectativas. Porque también nos duele, y también muchas veces, inclusive, Andrés, le lloramos, aquellos planes, aquellas metas, aquellos afanes que estaban pasando por nuestra mente, que queríamos ver logrado a través de este negocio, de este proyecto, y no se lograron. Pero ya nos veíamos, como decíamos, ya me vi, ¿no? Y entonces se viene estrepitosamente abajo un negocio, y de repente decías, híjole, y yo pensaba ya que para el 2022 íbamos a hacer la inauguración de la primera sucursal de este negocio. Y ni prosperó el primero, ni pensar que va a haber ¿cómo se llama? La inauguración de la primera sucursal. Y entonces, ¿cómo le explicas al corazoncito, Andrés? Que no le duela, que no sufra por algo que no pasó, ¿no? Que no sufra por algo que no pasó, que no fue, que solamente pasó por tu mente como una expectativa, como un plan, como un objetivo a mediano o largo plazo. Pero esos objetivos, esas expectativas, duelen mucho. Duelen mucho porque es algo que tú sí querías ver cristalizado, sí querías ver realizado. Sí lo querías palpar, sí lo querías vivir. Ese también es un tipo de duelo, el duelo de las expectativas. Dice Paulo Coelho que nosotros tenemos tres demonios o tres dragones internos con los que te estamos librando siempre batallas internas. Las mentiras, las promesas y las expectativas. ¿En qué libro lo menciona? Paulo Coelho, ay Dios mío, ahorita te voy a decir en cuál. Es uno de los primeros, debe de ser sí. El del guerrero, fue el segundo que hizo el del Guerrero de la Luz, cuando va en el camino de Santiago de Compostela, okay. Recorre el camino de Santiago de Compostela, y durante ese camino, inclusive, fíjate, este libro, para trabajar cuestiones resilientes, ese es bien interesante, ¿no? El Guerrero de la Luz de Paulo Coelho, y te habla precisamente de un camino que recorre un cierto tipo de... Pues entiendo que es como de un grupo en donde está involucrado propiamente Paulo Coelho, y entonces va con un guía. Ese guía conoce perfectamente el camino de Santiago de Compostela. Ahí te va una de las metáforas que vienen también ahí. Y entonces en ese camino tiene que sacar todo lo que viene jalando en su pensamiento rumiante, sus inquietudes, sus ideas, sus miedos, sus frustraciones, sus tristezas. Para eso sirve recorrer el camino de Santiago de Compostela allá en España, que además dicen que es un camino precioso quienes lo han recorrido. Cansadísimo también dicen que ha sido. Osadísimo también, efectivamente. Exacto. Por eso generalmente vas con un guía que te va guiando, te va enseñando, y ese guía también va reconociendo cómo va también tu proceso personal a partir también de este camino. Hay una metáfora que viene ahí, que es casi al principio del camino, para no hablar de todo el libro, para quien lo quiera leer, que lo lea desde su principio y lo goce completamente, pero muy al principio de este libro, cuando empieza este caminante, ¿no? Este peregrino, comienza precisamente a andar con su guía. Él va ensimismado porque allá en España su familia lo acompaña hasta España, lo despide allá, ¿no? Entonces sus hijos, su esposa, varios compañeros, amigos, y le desean lo mejor en este camino, porque terminando este camino, en este grupo en específico, reciben luego una presea, si logran llevar a buen término el camino de Santiago. Entonces, obviamente él se va con un sinfín, tanto de emociones como de pensamientos, cuando empieza a caminar, ¿no? Y va pensando, híjole, mis hijos, y los voy a extrañar, y van a ser no sé cuántos días los que va a durar este recorrido, y entonces aquí y allá y esto. Y va pensando, y de hecho, se pasa horas pensando, de tal suerte que nunca genera interacción con su tía. Nunca platica con él. El guía se tiene que portar de manera respetuosa porque tiene que respetar el proceso de este lado. Y entonces empiezan a caminar horas y horas, pasa la primera noche, acampan, pasa el siguiente día, él sigue pensando, porque empieza a pensar primero en pasado. Ah, ya pasaron un día, 2 días que dejé a mi familia, que estarán, me extrañarán, estarán al pendiente de mí, estarán preocupados, que estarán comiendo, piensa en su trabajo, ¿no? Híjole, habré dejado todo firmado, estarán controlando todo, no habrá salido por ahí algún imprevisto. Empieza a divagar su mente, empieza a rumiar presente, pasado, futuro. Sino que llegan a pasar como 6, 7 días, como 5, 6 días, dice ahí, narra el libro, donde él, hay una tarde en que se sientan y después de comer, él está mirando hacia un pueblito. Y es en ese momento donde él decide tener de las pocas conversaciones que tiene con su guía. Y le dice, oye, fulano, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime, le dice el guía, ¿no? Le dice, oye, ya llevamos caminados unos 5 días, 5, 6 días, y me da la impresión que los pueblitos por los que hemos pasado se parecen mucho, ¿no? Hemos pasado por pueblos que veo hacia abajo, pueblos que están en loma, pasamos pueblos a la derecha, a la izquierda, pero yo veo que tienen características muy similares. Es más, casi te puedo asegurar que las capillitas de estos pueblitos son prácticamente idénticas. ¿Qué tienen, algún patrón, algún estándar por ahí que deben de tener, como aquí los pueblos mágicos, ¿no? Ciertas características iguales. Y le dice a su guía, vaya, hasta que por fin te das cuenta. No hemos hecho otra cosa en estos primeros 5 días que darle vueltas e ir por varias veredas y senderos para pasar simplemente por el mismo pueblo. Y no íbamos a avanzar hasta que tú te dieras cuenta que no estabas disfrutando del camino. No estabas disfrutando de tu crecimiento, no estabas disfrutando del paisaje, no estabas disfrutando de la compañía, del aquí y ahora. Y hasta que no te dieras cuenta, aquí nos podíamos pasar la semana entera. Una vez que te diste cuenta y que puedes salir de tu mente ensimismada, podemos seguir avanzando en el camino. Entonces, a través de este recorrido hay mucha enseñanza, mucha metáfora. Excelente reflexión. ¿Cuántas veces estamos caminando distraídos, como dice Facundo Cabral? No vemos el camino, solamente estamos aquí, pero no estamos en presente. Siempre nos estamos proyectando a futuro y a pasado. Si lográramos estar en presente, Clau, ¿podríamos librarnos del dolor? Realmente estar en presente, no permitir al pensamiento que ni retroceda ni que avance, estar viviendo este instante. Porque a mí me pasó, después de haber leído un libro de Krishnamurti, que me gustó, no podría yo recordar todo el libro, pero recuerdo la enseñanza final, donde está el maestro budista, vamos a decirlo así, enseñándole a sus alumnos acerca del presente. Están todos reunidos y en eso entra un pajarito volando y se para en la ventana. Todos los alumnos y el maestro se le quedan viendo al pajarito. El pajarito aletea, hace sus cosas, mueve el pico, se les queda viendo y sale volando. El maestro se levanta y dice, la clase ha acabado. Y yo me quedé perplejo durante bastante tiempo porque no había entendido la enseñanza. Digo, no comprendo, o sea, ¿qué quiso decir? Le daba la vuelta a la hoja para ver qué seguía, que me dijeran el final. Pasa el tiempo y hace como 10 años yo fumaba y me paro afuera de un rancho donde estaban unas plantas colgadas y me voy a prender un cigarro, me pongo el cigarro en la boca y en eso viene un pájaro de muchos colores a pararse enfrente de una rama. Y en ese instante me le quedo viendo, no prendí el cigarro, no me di cuenta cuánto tiempo habrá pasado, solamente me quedé absorto viendo el pájaro. Cuando el pajarito salió volando, entonces entendí, ahí estuve en presente, porque no tenía yo ni futuro, ni pasado, ni nada. No tenía nada, o sea, solamente era eso. ¿Podemos lograrlo? ¿Y esa sería una fórmula para salir de toda esta depresión, de toda esa tristeza que alguien puede estar viviendo? Me encanta la experiencia que tuviste con lo del pajarito, me encantó mucho, te imaginé ahí con el cigarro, me encantó mucho, pero sí te voy a decir algo. Yo creo que es muy peligroso creer y que yo creo que los seres humanos lo primero que tenemos que entender es que no podemos evitar que hay circunstancias que en algún momento en la vida nos duela. Algo que no podemos evitar, la propia muerte. Decir que podemos evitar el dolor es como generar una expectativa completamente falsa, algo que no va a suceder. ¿okay? En algún momento perdemos, insisto, perdemos dinero, así sean 50 pesos, 20 pesos, 10 pesos, se nos cae la moneda, se nos echa a perder el celular, hay rupturas emocionales, hay proyectos inconclusos laboralmente hablando, cualquiera que sea este. Entonces, yo creo que crear la expectativa de que generando cierto tipo de acciones y de actitudes vamos a evitar el dolor, no precisamente, pero creo que el dolor lo podemos utilizar, o más que utilizarlo como concepto de dolor, lo vamos a utilizar como esas lecciones fuertes, como esas experiencias que te sacuden, pero que de esas es donde empiezas a sacar la mejor de las metáforas, los mejores de tus recursos internos. Entonces yo creo que manejarnos en presente, manejarnos con un pensamiento más sano, más equilibrado, más flexible, nos va a llevar precisamente a poder gestionar mejor esos momentos difíciles por la que la vida y la circunstancia muchas veces nos tenga que hacer pasar. Porque eso no lo vamos a poder evitar. Es ley de vida también. Y no todas las cosas las podemos controlar nosotros, Andrés, ¿no? O sea, tan solo antier, qué diluvio no se vino aquí en Jalapa. Estaba lloviendo, por ejemplo, muchas personas. Ese día se dieron a la tarea de apoyar a muchas otras que lastimosamente pues se vieron muy afectadas con sus autos, ¿no? Estaban en muchas páginas diciendo, si alguien tiene atorado su carro, muchas personas estaban ofreciendo, ¿no? Ahora sí que desinteresadamente ayudar a estas personas para jalar, para juntar esfuerzo y fuerza y todo esto, para ayudarlos. Entonces, hay muchas cuestiones que no controlas, pasando por la fuerza de la naturaleza en todas sus presentaciones, ¿okay? Y que de un día para otro, un día estabas manejando tu carro y al otro día lo tenías hundido hasta el capote. Y que no puedes controlar, pero lo que sí puedes hacer es sacarle el mejor partido a esa lección, gestionar mejor tu duelo, la experiencia, la lección y lo que te deja de aprendizaje. Y creo que es el mejor regalo que nos pueden dar estas lecciones. Después de que lo pasas, te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado. En el momento es muy complicado. Yo creo que es muy peligroso el pensamiento positivo o excesivo que se están manejando en las redes por lo que tú estás diciendo, el de que tú puedes y tú vas a salir adelante y tú, sí, es, digamos, hasta cierto punto sano ser positivo ante las circunstancias, pero no meterte eso como un camino de vida, porque es muy frustrante cuando la vida de pronto se le ocurre ponerte el pie y lo hace para, a lo mejor, para que aprendas, como tú estás diciendo, para que entiendas ciertas cosas. Porque es tu proceso, por como tú lo quieras ver, es un poco peligroso. O sea, yo lo he visto así. Al principio sí era muy emocionante estar siguiendo esto, pero tiene sus altibajos. Y es mejor ser, yo procuro ser estoico, en el pensamiento estoico. Y esa me ha ayudado mucho más a salir adelante de todas las circunstancias que vivo que el pensamiento positivo constante. El estoicismo o pensar también, pudo haber estado peor, o puede estar peor, entonces yo estoy bien. Aparte, hablando, perdón, del estoicismo, uno de los libros, no sé si lo has leído, Andrés, que yo les recomiendo mucho en estos procesos de cómo salir avante, se llama Prozac para Séneca. No. El libro. No. Prozac para Séneca. Librazo, es una serie de 13, vamos a llamarle como de 13 pasos, donde te habla precisamente de cómo lo vivimos y lo asumimos en este pensamiento rumiante, catastrófico, de frustración los seres humanos. Te habla de la salud, de la felicidad, de la libertad, de la responsabilidad, del trabajo, del fracaso, ¿no? ¿Cómo lo vivimos y cómo es importante empezar a trabajar la mente desde la perspectiva precisamente de los estoicos? Es un libro muy interesante, pero además, fíjate, un punto que tiene es que inclusive en el prólogo, el autor platica que él, antes de escribir este libro, estuvo en un proceso depresivo bastante fuerte, al punto de sentir en algún momento que su vida no tenía sentido y que tal vez la única opción que tenía, pues era precisamente tomar una decisión con su propia vida, ¿no? Y además te habla de los patrones que él estuvo viviendo durante muchas generaciones y que por eso también le llegó al pensamiento este tipo de idea de decir, pues si ya no hay que hacer aquí para mí y no le encuentro sentido a la vida, pues entonces tal vez yo tenga que tomar decisiones con respecto a esta vida, ¿no? Y entonces él dice que él empieza a leer este libro precisamente de Séneca, como de muchos otros estoicos de aquella época, y entonces empieza a entender mucho de esta cuestión, de este sentido, de cómo manejar y de cómo administrar y de cómo gestionar mejor las emociones, los pensamientos y todo. Y entonces empieza a dar cuenta cuánta falta a los seres humanos muchas veces nos hace falta esta guía y este camino. Tomamos muchas cosas como ciertas, como absolutas. Y una de las cuestiones que él dice, lo que tú decías, ¿no? Hoy encontramos muchísima bibliografía que tiene que ver con este pensamiento entusiasta, optimista, positivo. Yo por eso te lo decía hace un rato, yo por eso no utilizo tanto esta palabra. Prefiero hablar de algo sano, de algo equilibrado. Cuando hablo de algo sano y equilibrado, siempre va a depender mucho de la parte individual de cada quien. Porque lo que para mí es sano y equilibrado, para ti es otra cosa. Y ahí que los psicólogos tomamos mucho las diferencias individuales en la terapia. Entonces, este libro, a partir de eso parte, a mí es uno de los libros que más me ha gustado, me ha llamado mucho la atención. Entonces, también altamente recomendado para este tema. Toda la bibliografía que me has estado comentando la voy a poner en los comentarios de YouTube, porque créeme que en esos momentos tú sabes que algo te duele, quieres ayuda, pero no sabes dónde buscarla, dónde empezar. El ideal sería ir con un profesional de la salud mental, como en tu caso. Pero tenemos, como tú estabas comentando, esta cuestión de que nosotros, si yo voy para allá, voy a demostrar debilidad. Eso nos pasa mucho en los hombres. No sé si tú puedes tener alguna estadística. ¿Es igual hombres y mujeres o son más los hombres los reticentes a ir al médico? Es así, ¿verdad? Somos los Es hombres. así. Culturalmente hablando, Andrés, sí hay evidencias, estudios y estadísticas, donde te habla que culturalmente hablando, para empezar, el hombre suele ser más represivo que la mujer en nuestra cultura. Ustedes, los hombres, se suelen reprimir más las emociones porque culturalmente no, nos han enseñado en este aprendizaje inconsciente que ha ido de generación en generación, que los hombres tienen que aguantar más, tienen que machinar más, no deben, o sea, ahora sí que, como dijera la canción de Miguel Bosé, los hombres no deben llorar, no deben de permitirse verse triste, tienen que ser el que refuerza, el que apoya, el que sostiene, el sostén de la familia. Y esto ha pasado de generación en generación. Entonces, esto hace que al hombre le cueste más gestionar sus emociones, que se lo permita menos. Culturalmente hablando, a nosotras las mujeres no los han permitido más. No vamos muy lejos. Podemos ver las novelas, podemos ver las series, sobre todo de nuestra cultura. Y la mujer siempre, a mí siempre me causa mucha gracia. Te lo digo realmente, me causa mucha gracia. A pesar de que soy mujer, me causa mucha gracia. No hay novela que haya visto, alguna serie que he visto, algunos de estos capítulos de estos programas de televisión abierta, la típica escena donde la mujer empieza a llorar, agarra su pañuelo, o se agarra la frente y se va corriendo, y se va a su recámara y se avienta a su cama y abraza la almohada. Es una escena tan común, Andrés, ¿no? Pero aparte, no nada más la sigues viendo ahorita, te vas por ejemplo, al cine de la época de oro, y las escenas siguen siendo igual, nada más que esas escenas las ves en blanco y negro, muchas de ellas, y otras las sigues viendo todavía muy reforzadas al día de hoy. Entonces a las mujeres se nos permite un poquito más esta cuestión de hablar, de hacer catarsis y todo. Yo lo veo en terapia, de verdad, y suena cómico, pero es muy cierto, ¿no? O sea, tú estás con una paciente mujer, ¿no? Y si suena su teléfono, la mujer inclusive lo ve como algo que contar a las amigas, ¿no? Ay, amiguis, ahorita te marco, estoy con mi psicóloga, ¿eh? Estoy en sesión, saliendo te platico, chaito, ¿no? Y cuelgan. Y tú lo estás observando. Y si le suena al varón el celular, el varón contesta. Ajá, ahorita no te puedo atender, estoy en una junta. Sí, tengo mucho trabajo. Luego te hablo, sí, voy a salir tarde, bye. Porque luego te piden los horarios más tardes, por ejemplo, ¿no? No lo dicen, se comportan serios, bloquean esta parte. Entonces, sí, realmente hay un poquito más siempre de reticencia por parte del varón que de la mujer misma. Tampoco podemos generalizar, te lo dije muy al principio, habemos muchas personalidades, definitivamente no podemos creer también que sea toda un patrón o una generalidad, pero sí creo que sí gana ese porcentaje. Sí, gana. Y al final de cuentas, No sé ni por qué. O sea, porque duele tanto que quieres a alguien que te ayude. O sea, duele tanto estar, o sea, te sientes tan solo, pero no sé por qué no te da por buscar una ayuda que te pueda sacar de eso. O sea, sí, estás económicamente mal, pero ¿por qué no vas con las personas que te pueden ayudar? No lo sé. O sea, con ninguna persona con la que yo haya platicado que haya pasado por este proceso, hombres, porque hasta ahorita nada más he entrevistado a dos mujeres, una no fue tan grave, el otro sí, estuvo muy mal. O sea, si quieres verla, se llama Mireya, es una de las que entrevisté. Ella se pasó tiempo tirado en la cama, mal, mal, pero muy mal. Pero la mayor parte de los hombres no, o sea, de ir a buscar un psicólogo, no lo sé. Como tú dices, a lo mejor es esto de que nos educan para que los hombres no deben de llorar, no deben de demostrar esos sentimientos, esas emociones. Y Pero hay de... muchas opciones. Ah, perdón. No, no, dime, dime, dime. No, te iba yo nada más a hacer una pequeña acotación. Hay muchas formas de apoyo el día de hoy, Andrés, porque decías tú hace un ratito, ¿no? Bueno, sí, a veces no estamos bien económicamente para buscar el apoyo, pero hoy en día hay mucho apoyo que se está gestando, de muchas maneras, que el apoyo inclusive puede ser, gratuito, puede ser completamente en otros lados negociable. Hay muchas opciones. Lo que yo creo que muchas veces luego nos sigue ganando, Andrés, son las ideas, ¿no? Porque hoy en día hay muchísimas opciones en línea, en internet, vía telefónica, de manera presencial, muchos lugares a los que en tus lugares, en tus ciudades puedes acudir y tener este tipo de apoyos. La realidad es que no siempre se ocupan, porque sigue todavía ganando un tanto estos prejuicios con respecto a. Irán cambiando poco a poco. Y yo creo que se han ido cambiando, pero seguimos en el camino. Ahí Sí. vamos. Todavía somos una generación, yo siento, que estamos todavía con estas costumbres que vienen de los baby boomers, por así decirlo. Incluso lo han estado haciendo burla. No sé si te has dado cuenta en las redes sociales acerca de los que nacieron en los 40, 50, que se pasan golpeando en una puerta y ni siquiera voltean a ver. O dicen, me enterraron un cuchillo, me golpearon, se me salió una costilla, pero con una copa de whisky estoy bien. Y que las de esta generación ya son diferentes. Entonces, yo creo que cuando vayamos saliendo esta generación, que fuimos educados por aquellos, los hombres rudos, los hombres fuertes, probablemente los nuevos hombres ya vengan con este contacto más arraigado a sus emociones y cómo gestionarlas de mejor manera. Fíjate que... con relación a esto de lo que estamos platicando, ayer estaba escuchando a un youtuber. El proceso del duelo acaba y ya no vuelves a ser el mismo. O sea, creo que nunca. O sea, ya cambiaste, eres otra persona. Esta entrevista es a César Dabián, es un youtuber empresario que tuvo un negocio tan grande que le daba la oportunidad de tener la vida de un multimillonario, así de gastarse $2,000 en una cena y tener carros y motos y un rancho gigantesco, ¿no? Perdió todo, al punto de no tener ni para comer durante días seguidos. Y comenta que le quedó un trauma muy fuerte durante el proceso. ¿Cómo podemos no volver a ser la misma persona de antes, pero sí una mejor versión de nosotros mismos en este proceso de cambio cuando quedan traumas muy profundos, Clau? Hay que trabajarlos, hay que gestionarlos. ¿Qué se hace? Porque dice que se le quedó. O sea, no, ahorita a pesar de que ya volvió a recuperarse, que otra vez está teniendo ingresos bastante fuertes, todavía tiene esa cosa ahí taladrándolo. ¿Cómo puedes salir si ya te transformaste en esta nueva persona con ese trauma ahí adentro? ¿Cómo lo haces? Fíjate que ahorita me hiciste recordar una vez en una clase precisamente de tanatología, hicimos un ejercicio. Nos pusieron a dibujar de primera instancia un garrafón de agua, estos garrafones comerciales, ¿no? Se lo van repartiendo ahí en las casas, ¿no? Entonces nos pedían que hiciéramos la forma del garrafón con su respectiva asita. Entonces nos decían que nosotros le pusiéramos el límite hasta donde creíamos que nuestro garrafón tenía agua, ¿no? Estas típicas onditas del agua, ¿no? Y que a lo largo y ancho del garrafón dibujáramos nosotros varias hendiduras, grandes, pequeñitas, casi no visibles, tal vez alguna donde se estaba filtrando por ahí el agua. Entonces, pues cada quien estaba en esta parte individual. Y obviamente al final, pues nos piden que compartamos esta imagen. Y entonces nos explican en esa clase que este ejercicio del garrafón de agua es como nosotros tenemos la versión de nuestras historias o de nuestros recuentos dolorosos, ¿no? Entonces dice, el garrafón de agua eres tú. El asa, donde tú agarras ahí el garrafón, en esta parte donde está ese vacío, donde puedes meter la mano, ¿no? La parte del asa, como poner esta tacita, esta parte de acá. Decía, esos son tus vacíos existenciales, tus huecos existenciales, que generalmente muchas de las veces se van gestando en los primeros años de vida. Y la primera lección era entender que esos huecos existenciales o esos vacíos se tenían que trabajar desde el interior y no tratar muchas veces de suplirlos en la edad adulta. Muchas veces lo hacemos, ¿no? En las adolescencias tardías, en la cuestión de suplirlos con las parejas, etcétera, etcétera. Y te decía, y estas hendiduras que tú le vas poniendo en tu garrafón de agua son todas y cada una de estas experiencias y de estos aprendizajes que estás teniendo en la vida, que han sido lecciones fuertes, que han sido lecciones dolorosas, que te han dejado pérdidas, y que han te dejado historias muy dolorosas en tu mente y que compartir muchas veces, ¿no? Cada una de ellas va cerrando en su momento. La mejor manera de que cierren y sanen adecuadamente es como una herida común y corriente, Andrés, no estarla tocando. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros seguimos tocando la herida? Lo que luego de muchas veces los niños hacen o de niños hicimos, ¿no? Que nos estábamos quitando ahí la costrita, ¿sí o no? ¿No? Ahí está, y te volvías a quitar la costrita y te volvías a sangrar y ahí estabas otra vez, poniéndote el papelito, la servilleta y todo, y así estabas. Obviamente te dejaba cicatriz. Y además tardaba en sanar porque cada rato te andabas quitando, ya se estaba generando la cosita y ahí estaba, Ahí estás, ¿no? bien feliz. Entonces, la mejor manera para dejar que le sanen las situaciones es, una, trabajarla realmente bien, y trabajarla implica cerrar, y significa vivirla, y significa darle una perspectiva diferente a las cuestiones. Por ejemplo, terapéuticamente hablando, espiritualmente hablando. Una vez que la trabajas, ya no tocarla, no estar sobre eso. Porque entonces no sana adecuadamente y las heridas se infectan. Si no sanan adecuadamente, después de un tiempo las heridas se infectan. Y si no cierran de manera adecuada al principio, luego cuesta cerrarlas más. Luego tienen que cerrarlas hasta quirúrgicamente hablando, ¿no? Entonces, en lo emocional pasa exactamente lo mismo. Hay que trabajarlo y luego dejar de tocarlo. Ahora, eso no implica que va a desaparecer de nuestra mente. Ya todos quisiéramos, Andrés, tener el switch, ¿no? Y ya después de que pasó lo trágico, de apagar y decir ya, ¿no? De resetear, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Resetear, y ya que de repente que se te olvidan muchas cuestiones que pasaste en la vida, eso no pasa. Y las cuestiones más crudas y las cuestiones más difíciles que pasaste, obviamente que van a estar aquí almacenadas. Claro, tú también tienes que decidir qué lugar le vas a dar, ¿no? Un lugar en el que siempre te va a estar machacando la idea, te va a generar sensación de frustración y de miedo cada vez que inicias algo, o la dejas en un lugar donde vas a reconocer lo que viviste, donde lo puedes platicar, donde lo puedes compartir, pero también lo puedes convertir en eso que va a ser a tu favor para volver a comenzar de nuevo, ¿no? Ya con todos los elementos que tú aprendiste y lograste a través de este aprendizaje difícil. ¿Okay? Entonces también no podemos esperar que de nuestra mente desaparezca. Tal vez lo que a veces le tenemos que quitar es la fuerza, a veces también a las palabras. Tú dijiste la palabra mágica, decías, es que inclusive él lo decía, ¿no? Me quedó como, ¿cómo decías? Como un trauma, Sí, un trauma, así ¿no? lo dice. Entonces a veces son las palabras que utilizamos, ¿no? Yo soy de las psicólogas que me gusta mucho escuchar el discurso, las palabras que utilizas, ¿no? Y una vez una persona me decía, es que no hay que tenerle miedo a las palabras. Y le dije, no, no se trata de no tenerle miedo a las palabras. Se trata de escuchar tu discurso, qué tanto te está ayudando a ti o no. Y hay personas que utilizan un discurso muy fuerte, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Llega una persona a terapia, y alguna vez me pasó a escuchar, y de ahí uno empieza a trabajar terapéuticamente hablando. Te dice la persona, vengo muy, pero muy, pero muy, pero muy triste. Vengo, vaya, con el corazón destrozado porque mis hijos me han abandonado. Y entonces tú de repente escuchas algo así y pues tú te centras en el concepto abandono, ¿no? Pero como de repente sabes que luego utilizamos luego las palabras muy indiscriminadamente, ¿no? Una de las cuestiones de llevar en la terapia es como clarificar mejor la idea. Y cuando la clarificas luego, inclusive hasta baja de nivel, ¿no? Y le dices, a ver, ¿cómo fue que te abandonaron? No, pues es que sucede que mi hija se acaba de casar y se fue con su esposo, a su casa. Y sucede que casi al mismo tiempo mi hijo decide tener su departamentito de soltero. Y sucede que otro de mis hijos le acaban de dar un trabajo en Michoacán, por ejemplo, y se fue para allá. Y entonces estoy en el abandono total. Entonces dices, bueno, a ver, vamos a platicarlo, ¿no? ¿Sabes exactamente lo que significa la palabra abandono? ¿Has buscado en el diccionario? Porque abandono es, te sueltan y te dejan libre a tu suerte, a tus circunstancias, sin el menor dejo de sentimiento de culpa, de lejanía, ni de nada, y completamente a tu suerte. Tú me estás platicando que convives con ellos, que los ves los fines de semana, que te van a ver, que los vas a ver, que, o sea, hay una relación realmente estrecha y bonita con tus hijos. Lo único que está sucediendo en este momento es que estás pasando por el proceso del nido vacío. Y es un proceso también de duelo y de aceptación, donde tenemos que aceptar que los hijos también desplegan sus alas y también tienen que volar y buscar su propio camino. Y si lo están haciendo es porque tú les diste las directrices necesarias para que ya lo pudieran hacer en tiempo y forma. Entonces hiciste buen trabajo como mamá, pero no te están soltando, pero no te están abandonando. Ah, claro, pero si tú todos los días te repites que te abandonaron tus hijos, ¿no? Y luego yo los hago mucho reír porque le digo, ya hasta yo me la estaba creyendo, ¿no? O sea, ya te la estaba yo creyendo, ya estaba yo en un capítulo de Mujer, casos de la vida real, ¿no? Donde al desamparo de los hijos y sin que voltearan siquiera a verte. No, no, no, jajaja, ja, ja, eso no pasa. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa si a tu mente te estás repitiendo esta palabra constantemente? Tu mente se la cree. Tu mente lo vive así. Tu mente lo sufre así. Y creamos una realidad a partir de eso, de lo que Y hablamos. creamos. Hay una película que se llama La Llegada, no sé si la habrás visto, que es una llegada de unos extraterrestres. Bueno, no la voy a spoilear aquí, pero te la recomiendo mucho, donde una forma de escribir que ellos traen hace que las personas puedan empezar a pensar en futuro, o sea, empezar a ver el futuro a través de las palabras. Y tocan un tema que me llamó la atención, que cuando aprendes un idioma nuevo, tu mente se modifica, cambia y empiezas a pensar en ese nuevo lenguaje y tus patrones se transforman. Pero también las palabras que decimos todos los días, que nosotros empezamos a decirlas, digamos, a veces de juego y no las creemos y creamos realidades. Como el yo soy pobre y a pesar de que tengas dinero, siempre estás sufriendo por ausencias imaginarias. Esa es una de las cosas que también nos sucede mucho cuando estamos en empresa, cuando está en caída. Yo me di cuenta que yo provoqué mi caída a partir de un pensamiento rumiante recurrente, porque en vez de dejar de estar rumiándolo y de estar diciendo voy a quebrar, voy a quebrar, voy a quebrar, tuve que haber hecho acciones, cambiar mi manera de pensar y actuar en consecuencia. Pero como me centré en eso, empecé a hacer todas las acciones necesarias para llevar a la realidad lo que tanto decía. Y eso yo creo que pasa siempre. O sea, porque a lo mejor en el caso que tú me estás diciendo de esta señora, con esta idea de abandono, si no te hubiera buscado, le hubiera empezado a poner cara a los hijos cuando la llegaran a visitar, porque se hubiera sentido mal y los hubiera terminado corriendo y se hubiera hecho realidad, como dice, ¿quién es? ¿Octavio Paz? No, no recuerdo. ¿Qué es la profecía autocumplida? No recuerdo el Lo que te iba autor. yo a decir, el concepto se llama profecía autocumplidora, Así es. Entonces, las palabras son excesivamente importantes, Claudio. totalmente. Nuestro don de las palabras, nuestro discurso externo, pero sobre todo nuestro discurso interno. Por eso es que vale la pena tanto alimentarse emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente también, y todos los recursos que tú tengas a la mano hay que utilizarlos. Por eso es que ahorita tanto tú como yo hemos platicado mucho acerca de los libros que en algún momento nos han regalado, ¿no? Algún tipo de metáfora de reflexión, de crecimiento, de aprendizaje, y de una perspectiva diferente para ver las cosas, ¿no? Entonces, se trata de eso, de estarnos alimentando de la mejor manera para que nuestro discurso interior nos ayude precisamente también a generar una manera de ver la vida más equilibrada, más sana, donde podamos ver con mayor claridad aquellos recursos que sí tenemos para reinventarnos y para buscar de nuevo nuestro camino hacia nuevas metas y nuevas realizaciones. Y esto no solamente es optimismo puro, forma parte del ser humano. Los seres humanos nos gusta tener metas, nos gusta tener desafíos, nos gusta tener nuestras motivaciones, desde las motivaciones diarias hasta las de mediano y largo plazo. Entonces, finalmente, se vuelven parte importante, ya lo decía Maslow, su pirámide de las necesidades, parte importante el ver hacia adelante y siempre tener metas y desafíos a querer alcanzar. ¿Okay? Entonces, finalmente, tu autodiscurso, tu discurso interior, te ayuda precisamente a colocarte en una manera más clara en el camino que es importante tomar para volver a reedificar. Clau, te voy a aprovechar, y es que no quiero que se me olvide porque es una pregunta que yo no la tenía escrita. Te voy a regresar un paso atrás, cuando estábamos hablando acerca de los traumas que tuvo César Dabián, o sea, esta palabra de trauma y lo que dice esta señora. En México casi todas las empresas son familiares, un 90% son familiares. Entonces, cuando son mal gestionadas y quiebran, siempre hay muchas culpas, siempre hay muchos problemas entre familias, siempre hay muchos señalamientos, siempre hay, cuando están mal gestionadas, estoy diciendo. En este caso, si una parte de los problemas que tú estás teniendo es con tu familia, ¿te debes de alejar de ellos para poder sanar y después regresar? Ahorita que me estás diciendo de alejarte de las cosas que te causan dolor, ¿aquí sería el ideal, alejarte de todos ellos? Fíjate, lo que son las cosas. Por algo de repente luego se dan este tipo de pláticas, este tipo de situaciones. Hoy precisamente en la mañana capturé una frase que me encontré, que me gustó mucho. La voy a checar aquí en mi celular porque obviamente no me la aprendí desde la mañana. Adelante. Pero está la imagen y dice, el árbol genealógico también se poda, ¿no? en la imagen. Ajá. Y luego dice, ojalá y se deje de romancear con la idea de que la familia es familia. Hoy más que nunca, estar sano es lo más importante. Y cada persona se merece un lugar en tu vida, no por un lazo de consanguinidad, todo cariño es recíproco, pero sin respeto no hay nada. Entonces, considero que definitivamente la familia sí, hay lazo sanguíneo. Obviamente decimos la familia es familia. Nuestra cultura mexicana hace que los lazos familiares sean fuertes porque o hay mucho matriarcado o hay mucho patriarcado, dependiendo de cada familia, ¿no? Y eso genera lazos fuertes y todo eso. Pero definitivamente es sano tomar distancia, como lo dijimos inclusive en uno de los puntos anteriores, tomar distancia de los problemas, como también a veces es importante tomar distancias de aquellas personas que en algún momento no nos están causando un bien, que no nos están llevando a tener un equilibrio, que nos están desajustando emocionalmente hablando, y llámese como se llame, que puede ser desde la propia pareja, desde los hermanos, desde los primos, desde los tíos, a veces es necesario tomar distancia, sanar, cerrar ciclos, ver las cuestiones desde otra perspectiva, y la vida misma, y los lazos mismos, y las situaciones mismas dirán más adelante si es necesario volver a juntarnos para volver a crecer, como familia en este caso, en la pregunta en específico, o seguimos cada quien y retomamos cada quien un camino diferente. Las empresas familiares son complejas, no son imposibles de llevar a cabo, pero sí son complejas. Tú decías algo hace un rato, decías, luego cuando se da estas cuestiones ya de cierre, de quiebre, se empiezan a generar más problemas familiares y todo. Yo me quedo pensando en que en algunas empresas que he asesorado y que muchas de ellas son familiares, te das cuenta que muchas de las situaciones familiares vienen arrastrándose desde antes de que haya un punto de quiebre, Andrés, casi la mayor parte de las veces. Es decir, ya trae antecedentes. Que en el momento de la crisis, obviamente, pum, ya revienten todos y se digan, y tú, y la culpa, y esto, y el otro, y me llevaste, y me trajiste, y me prometiste, y entonces, y nunca me apoyaste, y aquí, es como que en ese momento es la gotita que derrama el vaso, pum, revienta la situación. Pero generalmente esto trae un antecedente, como bien tú lo dijiste, si la cuestión no está bien gestionada. Una empresa familiar puede llegar a funcionar. Aquí en Jalapa tenemos muchos casos de familias que tú y yo y las personas que nos están escuchando saben, que se han hecho prósperas en todo sentido, gestionando su dinero, su parte financiera, sus talentos, y gestionando también esta parte familiar. Pero algo que yo creo que tienen bien claro este tipo de familias es que no nada más se trata de esta cuestión familiar, sino se trata precisamente de lo que tú dijiste, de una buena gestión, de una buena estructura organizacional, de establecer perfectamente bien los procesos y de no querer ser los primeros en romperlos cuando se trata de la familia, ¿no? Porque luego empezamos a generar responsabilidades muchas veces innecesarias, ¿no? De no, pues eres familia, yo te ayudo, yo te meto, yo te doy trabajo, te doy un puesto, ¿no? Y luego empiezan estas cuestiones de cómo delegar, porque es mi familiar, pero se vaya a sentir, pero cómo lo retroalimento, cómo le digo que no está haciendo bien el trabajo, cómo le digo que haga modificaciones, ahorita lo toma de forma personal. Porque además, no solamente en la familia, Andrés, que yo creo que eso sería otro tema, dijera la nana Goya, eso es otra historia. Organizacionalmente hablando, no estamos acostumbrados a tomar bien la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación la tomamos como crítica. La retroalimentación lo tomamos como que nos están diciendo lo negativo de nuestro trabajo. También hay que saber retroalimentar. También es parte del proceso, el saberlo hacer. Pero cuando lo hacemos entre la familia se vuelve mucho más complejo. Es que, ¿cómo le voy a hacer? Es el sobrino de mi mujer, ¿no? Es el hijo, es el junior, es el, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y entonces es cuando gana la subjetividad. Y perdemos la proporción organizacional, empresarial de tu empresa. Ya desde ahí empieza a haber esta, ahora sí, como dijera el libro, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ya empezamos a ver que esto, si no lo reestructuramos bien, si no lo gestionamos bien, ya empezamos a vislumbrar que esto no va a tener un buen término, un buen fin. Fíjate, Claudia, que una cosa que a mí me pasó y le pasa a varios es que cuando es un negocio familiar, como, o sea, exactamente lo que tú estás diciendo, así pasa. Pero cuando la persona no es apta para el puesto, pero es familia, y la familia ya hay una presión de que no, a esta persona la tenemos que tener aquí en la empresa, no sabes ni cómo moverlo ni dónde ponerlo, y cuando está en un lugar que no le gusta, se vuelve en un problema y después es un problema para la empresa y no lo puedes sacar. Y no lo puedes mover del lugar y no puedes hacer muchas cosas. Y esto en vez de, no, no en vez de, esto termina perjudicando a la empresa sí o sí, en todo sentido. No, no, no necesariamente familia, porque a mí una cosa que me pasó es que me sentía el papá de los pollitos con los empleados. Entonces, a pesar de que eran malos empleados, no hacía quería mejorarlos, ayudarlos, les mandé a que vieran cursos, etcétera. Pero cuando no funcionaba nada de esto, no hacía nada por sacarlos. Entonces fue una de las cosas que hizo que se viniera abajo todo. A mí me gustaría mucho tocar ese tema. Incluso tenía un par de preguntas al respecto, pero eso también nos va a llevar bastante rato. Pero me gustaría, si pudieras, si quisieras tú, volverte a invitar y hablar acerca de la gestión empresarial con los empleados, con la familia, etcétera. Porque también es otra cosa bien difícil y no es para un ratito de 15 minutos de una sola plática. Me encantaría, por supuesto, y creo que es un tema que da para mucho. O sea, yo ahorita con lo que dijiste se me ocurrieron a mí como 10 ideas ya ahorita, entonces es un tema que da para mucho y que yo creo que vale la pena porque muchos de los esfuerzos que se hacen para tener un negocio, un proyecto, Andrés, en muchas familias hoy en día son esfuerzos familiares. Entonces creo que sí vale la pena tomar estos puntos y platicarlos porque también el orientarles o el comentarles desde la experiencia, ayuda mucho en estos casos. Tú dijiste cuestiones bien medulares que de repente se dan de una manera no tan asertiva para tomar decisiones cuando son empresas familiares. Entonces creo que sí vale mucho la pena el tema. Sí, me voy a preparar y te vuelvo a invitar. Cuando tú me digas que tengas tiempo, lo volvemos a hacer. Me está encantando esta conversación. Y también muchísimo. Clau, si tú tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al momento más difícil de tu vida y te pudieras dar un consejo, ¿cuál sería? Híjole, un consejo. creo que definitivamente el consejo que, mira, si fuera una máquina del tiempo, de los más difíciles, porque te digo, creo que los seres humanos tenemos, te puedo hablar del más reciente hasta el más antiguo, pero te voy a hablar del más reciente, pero me voy al más antiguo pensando en la máquina del tiempo. Creo que de las cuestiones más difíciles que a mí me costaron en algún momento sortear, y más a esa edad, fue la separación de mis papás. La separación de mis papás, y yo era una adolescente. Y creo que el consejo que yo me daría bajo cómo lo viví, porque algo que me costaba mucho para poder cerrar ya por fin ese ciclo, era pensar que me sentí muy involucrada en esa situación, como para de repente no estar viviendo mi presente a esa edad como una adolescente. Por lo tanto, el consejo que yo me daría es no engancharme en el hubiera, en el creer que las cosas se pudieran hacer de manera diferente, y entender que definitivamente las situaciones, la mayor parte de las veces, se dan para vivir cosas mejores y diferentes. Hoy en día yo te puedo decir que llevo una relación magnífica con mis papás, que yo estoy segura que cuando ya salga este video lo van a ver. Y mi papá generalmente es de los que me habla por teléfono y me dice, mija, te quiero hacer el comentario de lo que viene el video, y platicamos mucho. Con mi mamá, pues, ¿qué te digo? También yo crecí con ella y ella nos crió y todo esto, pero precisamente creo que finalmente lo que valoras es que sí fue un jalón para lo que en algún momento creías que era lo establecido, lo que tú tenías, con lo que tú contabas a esta edad. De repente la vida te dice, no es cierto, vives esta situación de la separación, pero quedarte estancado en el si yo hubiera, en el si hubiera sido diferente, en el si la situación no se hubiera dado, lo único que hace es estancarte en una agonía dolorosa que no te lleva a ningún lado, más que solamente lo que decíamos, estar rumiando. Cuando ya empiezas a abrirte, a comprender, a disfrutar, a darte cuenta que no pierdes, que eso es algo que yo sí me tuve que dar cuenta a muy temprana edad, me di cuenta que yo no estaba perdiendo a mis padres, solamente estaba ganando una dinámica diferente con cada uno de ellos. Con mi papá tenemos una dinámica, con mi mamá tenemos una dinámica completamente diferente, y ganamos dos dinámicas diferentes, tanto mi hermano como yo. ¿Okay? Y ganamos también un tipo de interacción con cada uno de ellos, y obviamente a título personal pues ganamos un crecimiento y una forma de valorar las cosas de manera distinta a partir precisamente también de esa separación. Entonces, el no engancharse, el no estancarse y ver que no solamente hay pérdidas, sino también empezar a contabilizar las ganancias. Muchas gracias por eso, Clau, porque eso nos puede servir en toda situación. Y volvemos a lo mismo, toda situación difícil trae una bendición, cada problema es un aprendizaje. Pues, como tú dices, engancharse es el problema. Qué buen consejo. Clau, ¿algún consejo que quisieras tú darle a los emprendedores que nos están escuchando, que están viviendo alguna de todas las situaciones que estamos platicando en este momento? ¿Algo que les quisieras decir? Definitivamente, yo siempre he considerado que las grandes oportunidades se presentan a las personas que tienen siempre una visión grande. En uno de los libros de Paulo Coelho precisamente decía, había una pregunta que te hacía ahí, ¿no?, dentro de la misma narrativa, donde decía, cuando tú vas caminando en la calle, ¿hacia qué punto orientas tu visión? Entonces decía que si tú orientas tu visión, por ejemplo, hacia un corto punto, a una pared, al piso, el carro que viene, ¿no? Dice, en ese momento puedes estar pensando que tu visión es corta. Decía, observa aquellas personas que cuando van caminando siempre están viendo hacia arriba, ya sea al cielo, están viendo hacia, por ejemplo, nosotros aquí en Xalapa, que luego tenemos parajes bien bonitos, ¿no? Que si vemos el cofre de Perote, el Pico de Orizaba, ¿no? Decía, generalmente son personas que su alcance para ver las cosas es mucho mayor. Hace algunos años tuve la oportunidad de que me invitaran en la Facultad de Administración, en la Semana del Emprendedor, que lo hacen los jóvenes, los jóvenes que están estudiando propiamente administración, y entonces están una semana ellos mostrando artículos, servicios y productos que ellos crean y ofrecen y hacen toda la mercadotecnia y todo esto que forma parte de su carrera. Me invitaron a dar una plática y después de esa plática me invitaron a recorrer precisamente esta feria del emprendimiento y yo quedé, Andrés, anonadada de ver a estas nuevas generaciones siendo tan creativos con lo que te estaban mostrando, cómo te venden las ideas, cómo te lo platican, cómo te lo muestran, cómo te recrean la sensación de verlo más adelante, que lo puedes adquirir en un centro comercial, en la propia empresa que van a poner en todo esto. Entonces, yo creo que definitivamente el consejo o la metáfora que yo podría dejar a los emprendedores que tienen estas ganas de sacar adelante sus ideas, es decirles, no lo dejen en la bandeja, no lo dejen en la bandeja de pendiente. La creatividad es mucha en el ser humano, es vasta y es ilimitada. Para todos sale el sol, ¿okay? Eso sí, todo esfuerzo y todo resultado positivo tiene como antesala un esfuerzo, tiene sacrificios y tiene muchos momentos donde aparte de lo bonito y lo entusiasta, tiene que haber mucha preparación, mucha visión, mucha estructuración, una buena gestión. Y además lo que tú decías hace un rato, que ya se quedó como propuesta de un siguiente punto, también tener una buena gestión del talento que vamos a tener cerca de nosotros para empezar a emprender. Y siempre yéndonos por los parámetros adecuados empresarialmente hablando. Es todo un proceso. Y saber que este nuevo proyecto finalmente va a ser algo que tú vas a ofrecerle para dar trabajos, pero también para dar un servicio, ofrecer un producto. Y ambas partes merecen calidad. Y el que tú mereces estar en la cabeza y a la batuta, llevar a cabo estas ideas, obviamente eres tú, pero también no dar por sentado que ya lo sabemos todo. La preparación es importante en esta vida. A los muchachos que yo trabajo, doy clases a nivel universitario, siempre les estoy repitiendo, tenemos que ser toda la vida autodidactas y estar hambrientos, tener sed de conocimiento. Yo les digo que cada vez que voy, lástima que ahorita con lo de la pandemia no se ha podido, pero a mí me encanta ir a las ferias del libro. Yo cada vez que voy, le digo, yo siempre voy, estoy en la feria del libro con sentimientos encontrados. Estoy como niña en feria, viendo la cantidad de libros y de teorías y de ideas y de contribuciones que te dan los autores, pero por otro lado también el saber que no te puedes llevar todo porque tu cartera no es tan ancha como tú quisieras para llevarte todo lo que te quisieras llevar en esos momentos. Entonces hay que seguirse preparando precisamente para llegar al punto que nosotros queremos, esas ideas de emprendimiento y no confiarnos. El esfuerzo tiene que ser constante y al día a día, igual que los resultados. Perfecto, Claudia. Muchas gracias. Te agradezco mucho este consejo y toda la información que me estuviste dando este día. Muy útil. Estoy seguro que la gente que está pasando por cualquier situación, porque tú lo que estuviste diciendo no nada más funciona para la empresa, funciona para el duelo, funciona para incluso quiebras amorosas, para todo. Entonces, cualquier persona se va a poder beneficiar de esto. Yo quise hablar del lado empresarial, o más bien de los negocios y sus situaciones difíciles cuando se vienen abajo, para que si hay personas que están pensando cosas turbias como suicidarse, no lo hagan, que hay opciones y que pueden dirigirse con personas profesionales como tú y que les vas a dar una solución para poder vivir otra vez, para vivir bien. No estar sobreviviendo, porque en esos estados oscuros sobrevivimos, es para vivir. Clau, muchas gracias, gracias, gracias por aceptarme esta entrevista. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Quedo contentísima, creo que son de las conversaciones que se disfrutan y que espero que también obviamente lo disfruten tus seguidores. Y pues seguimos en contacto y para adelante. Gracias, Clau. Si tú estás viviendo una situación como la que hemos mencionado en este episodio, déjame darte tres consejos. Pero antes, si tú conoces a alguien que le puede ser de utilidad este video, por favor compárteselo. Y si te gustó la información, dale like y sígueme para más contenido así. Muchas gracias. Cuando se trata de psicología, está bien no estar bien. No es demostrar debilidad, buscar ayuda cuando las situaciones te sobrepasan. En realidad, es demostrar verdadera fortaleza, reconocer que no podemos con todo y buscar quién nos enseña a gestionar algo a lo que jamás nos prepararon para enfrentar, que es nuestra propia mente. Busca ayuda psicológica cuando la necesites. 2. No importa que estés arruinado económicamente, si estás mal emocionalmente y crees que te estás superando, busca quién te pueda apoyar dándote terapia gratuita. Y si no encuentras quién, hoy día hay muchas opciones en línea y apoyos que ofrece el gobierno para situaciones de este tipo. Sigue buscando hasta encontrar. 3. No estás deprimido, estás distraído. En este particular, te quiero dar un buen consejo. Deja que las emociones se asienten antes de tomar decisiones precipitadas. Permítete sentir el dolor, el luto, el sinsabor, y cuando te hayas recuperado, vuelve a empezar, pero sin la carga del fracaso anterior, para que no te arrastre a repetir el mismo ciclo. Antes de empezar, quítate las distracciones del pasado. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera.